iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos nuestros queridos revisteros, ellas y ellos, que en alguna parte del estado de Veracruz y estados circunvecinos, o a través de internet en alguna parte de este planeta Tierra, cada vez más convulso, pues están escuchando este programa. Primero, bueno, Radio Universidad Veracruzana, y afortunadamente, pues mucha gente, cada vez más, escuchan el programa que lleva por nombre La Revista. Hoy estamos a viernes. No, ¿qué viernes? Viernes, es que me dejaron la antigua carta. Viernes 20, sábado 21, domingo 22, lunes 23 de octubre. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de parte del señor Andrés de Jesús Reyes, que es Chuchín, a quien estoy viendo aquí delante de mí a través del cristal mágico donde está la consola de audio, y él está ya preparando la música que vamos a escuchar esta mañana. Saludo también a Lupita Páez. ¿Cómo estás, Lupita? Buenos días. Que de manera muy eficiente siempre nos vincula con las redes sociales, nos coordina algunos invitados en la asistencia de producción en general. Gracias, Lupita, buenos días. Carlos Romano, con el gusto de estar frente a estos entrañables y queridísimos micrófonos de la radio universitaria. Desde luego, a nombre de todos los compañeros de aquí del turno matutino, técnicos, administrativos, manuales de confianza, académicos, eventuales, suspirantes, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, pues estamos aquí donde nos gusta estar, en el centro de Jalapa, a donde está nuestra casa, una bella casona jalapeña, sede de Radio Universidad Veracruzana. Así que sin más por el momento, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Saber si serán cosas de la edad o esta recurrencia, ¿no?, a la nostalgia, a cómo eran las cosas antes en nuestras ciudades. Y José Luis Martínez, que es un cronista, sobre todo allá de la Ciudad de México, pues nos habla de este pasado, ¿no?, que ya no es, pues que ya no es como era. No necesita recordárnoslo, pero pues eso es lo que nos queda. La nostalgia y el pensar, ay, ¿te acuerdas cómo era la ciudad antes? Y era segura, y era una ciudad limpia, y cualquiera en alguna parte del país puede estar pensando lo mismo de su propia ciudad, ¿no? El cartujo vuelve la mirada y sonríe, contempla su pasado, y todo le parece bien. Su ciudad, con un prodigioso cielo azul, era tranquila. Los niños jugaban sin peligro en la calle. Los vecinos se conocían. Eran solidarios, ¿verdad? Guardaban las tradiciones. Solo los asiduos a la nota roja en la prensa o aquel famoso periódico Alarma hablaban de violencia. Eran los únicos. El periódico La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan, decía su lema. Y el Alarma, que era un verdadero escándalo. Pero solamente ellos hablaban de violencia, de crímenes espeluznantes. Además, increíbles, ¿no? Las fotos que estaban ahí a la vista de todos, de niños, jóvenes, adultos y demás, eran inverosímiles, ¿no? Pero, claro, había que alejar a los chamacos, ¿no? Porque había fotos así, de mutilados, muy feos. En esa atmósfera transcurría su infancia, ¿no? Es decir, todos tuvimos una infancia tranquila en ese sentido. Yo creo que la mayor violencia se ejercía en las escuelas, por ejemplo, o en los retos de nos damos a la salida, ¿no? Y de ahí en fuera, pues era muy difícil. O los tiritos que decíamos que nos echábamos en la cuadra, ¿no? Ya nada más de pura ociosidad, porque no teníamos nada que hacer. Pues un tirito, pues órale, un tirito. Pero limpio, ¿eh? Limpio. Bueno, vuelvo a la nota de José Luis Martínez. En la adolescencia viajó por el país con la bendición de su madre, un poco de dinero y absoluta irresponsabilidad. Este personaje que ustedes quieran pedía aventones, comía poco, dormía en estaciones de autobuses, porque atrios de iglesias, o caminaba a la noche entera por zonas de bares y cabarets, soltándoles la rienda a imprudentes pensamientos, mientras observaba el vaivén de inalcanzables mujeres hermosas. Y se sentía feliz. Veía el futuro con optimismo. Pocas veces o casi nunca recuerda momentos tristes o amargos, y sin embargo los hubo. En algunos periodos, con frecuencia, era una época de ingentes abusos policíacos, eso sí, de una sociedad conservadora también, de machismo, sí, de una escuela dogmática, de pésimos servicios sanitarios, de represión política, de censura en la prensa, sí es cierto. Todo eso, lamentablemente, atenta contra su pasado fabuloso. Por eso prefiere soslayarlo. Como tantos otros, es víctima de la epidemia global de nostalgia, como la llama Svetlana Boim, citada por Sigmund Bauman en su libro póstumo Retropía. Para esta profesora de literatura comparada en Harvard, la nostalgia es un sentimiento de pérdida y desplazamiento, pero también un idilio romántico con nuestras propias fantasía personal. Es decir, cuando el presente no es agradable y el futuro parece amenazador, el mejor refugio está en el pretérito blindado con mentiras y omisiones, editado por el tiempo. Fíjense que en el siglo XX comenzó como una utopía futurista y concluyó sumido en la nostalgia, afirma Boim. Es una nostalgia cada vez más grande e irracional, formada por los promotores del renacer nacionalista, quienes encuentran en Donald Trump su paradigma. ¿Quién no conoce su frase de campaña, Make America Great Again? No hablaba de una época específica de esplendor estadounidense, no la situaba en el calendario, pero machacaba y lo continúa haciendo de manera incesante su promesa de hacer grande nuevamente a Estados Unidos, ¿no? Decía, el sueño americano murió, yo lo voy a revivir. La mayoría silenciosa volvió y vamos a recuperar el país. Estremeció corazones, alentó delirios, sus simpatizantes salieron a la calle, fueron a las urnas y lo convirtieron en presidente del país más poderoso del mundo. Esa es la fuerza de la nostalgia, fíjense. Esa es. Del deseo de tantos por regresar a un pasado grandioso, aunque nadie sepa con exactitud dónde se encuentran, ni siquiera sus propagandistas. La oferta de volver al pasado se ha convertido en buen negocio, en una próspera industria, dice Boim. ¿Industria de qué? De mitos antimodernos, de la historia, a través de la vuelta a los símbolos y la mitología racionales, y a veces también de la reutilización de las teorías de la conspiración. Está de moda apostar por los sentimientos, por la nostalgia, renegar del futuro tan lejano y ominoso. Vivimos el apogeo de las retropías definidas por Bauman como dos mundos ideales ubicados en el pasado perdido, robado, abandonado, que aún así se ha resistido a morir. Y no es futuro todavía por nacer y por lo tanto inexistente, al que estaba ligada la utopía dos grados de negación antes. Y la convenenciera vuelta al pasado, ¿no?, prometida por tantos políticos en el mundo, paradójicamente es una negación de la memoria de la reflexión histórica. Es una entelequia, una coartada nacionalista populista, una evasión de los problemas y retos del presente. Si quieren terminar de leer esta nota interesante de José Luis Martínez en el periódico Milenio, la pueden encontrar ustedes. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 16 minutos, las 8 con 16. Casi nadie habla de Marichuy, esta mujer que está tratando de encontrar un camino político para el indigenismo, sobre todo partiendo de todo este periplo que han tenido los pueblos chiapanecos, y en donde pues evidentemente el EZLN pues ha tenido un papel muy importante. Dice Gloria Muñoz que el recorrido de María de Jesús Patricio, así se llama, el Consejo Indígena de Gobierno por territorio zapatista, mostró a docenas de miles de bases de apoyo del EZLN, principalmente jóvenes, y que seguramente no habían nacido en el 94, cuando fue aquel famoso levantamiento en armas contra el Estado mexicano. No es poco, para un movimiento conservar intactas sus bases, a pesar de más de dos décadas de enfrentar la contrainsurgencia, y además ampliar su territorio y consolidar sus gobiernos autónomos. También fue notable durante el recorrido por las regiones Selva, Norte y Altos de Chiapas la presencia en los caminos y en los cinco sedes zapatistas de indígenas y campesinos pertenecientes a otras organizaciones o sin organización. La habilidad zapatista para abrir su influencia a otras regiones sin que se adhieran a su organización no es nueva. Y en esos días tuvo un efecto visible, principalmente en la ciudad turística de Palenque, fíjense, donde la plaza fue desbordada por miles de hombres y mujeres de la región que hicieron largas filas para firmar su respaldo a la candidatura de Marichuy. Ya saben que los candidatos independientes necesitan 850 mil firmas para poder acceder a una candidatura ya formal. Una tercera lectura es el espacio que ocuparon las mujeres en los 6 eventos públicos que se realizaron a lo largo de una semana de actividades. Por el EZLN fueron ellas las que tomaron el micrófono y recibieron a Marichuy y al resto del Consejo y del Congreso Nacional Indígena, integrantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, de las juntas de buen gobierno milicianas, promotoras de salud, comunicadoras con cámara en mano. Todas ellas fueron las encargadas de recibir a Marichuy, quien pues llegó en una comitiva protagonizada también por mujeres. Eran las concejalas Mazahua, Purépecha, Vinizá, Maya, Otomí y un largo etcétera de los colores de la tierra. Todas ellas guerreras que libran sus propias batallas en sus territorios. El mensaje es claro y profundo. Son un chingo y van por todo. Lo sabe la banca HSBC, que les negó la posibilidad de abrir la cuenta requerida para el registro. Lo saben quienes bloquearon las señales de internet y telefónica para que no pudieran recabar firmas. Lo sabe el Instituto Nacional Electoral, que tiene una lista de agravios en forma de procedimientos para la validación de las firmas. Lo saben los seguidores de un partido de supuesta izquierda que en su desprecio desmaquillan su racismo y exclusión. Lo saben los medios de comunicación que silenciaron lo que cualquier país hubiera sido una nota principal. Lo saben todos. No es opción la claudicación, dijo Marichuy en Palenque, y sin victimizarse, afirmó que redoblarán esfuerzos para recabar el apoyo requerido para participar en la contienda por la presidencia del 2018. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con este asunto. Son las 8 de la mañana con 20 minutos, las 8 con 20. Hoy es lunes, hoy estará aquí con nosotros con esta muy, muy agradable sección que tiene Enrique Salmerón, al filo de las 9 de la mañana. Pero antes, a las 8 y media, estará aquí con nosotros Alejandro Saldaña y algunas otras personas que van a conformar el último de los foros convocados por el Ayuntamiento de Xalapa, que encabeza Hipólito Rodríguez, a partir del próximo mes de enero. Este ya es el último de los foros y va a tener que ver con el desarrollo económico, es el eje temático. Va a ser el miércoles. Y de una vez les adelanto que hay una sorpresa. Bueno, ya ni es sorpresa, les voy a decir. Después, a las 9 de la noche, que termina ya la segunda parte de la jornada, porque una es en la mañana, luego hay un receso de 2 a 4, y luego sigue en la tarde, y por ahí al filo de las 9, o ya cuando terminen, va a haber un fandango, pero bueno, ahí mismo en el centro recreativo, pues ya para relajarse, ¿no? Para platicar, para festejar el éxito de estos foros, a lo cual pues están evidentemente pues todos invitados. Entonces eso será el miércoles al filo de las 9 de la noche, el fandango, después de la última jornada o del último foro sobre desarrollo económico. Bueno, ya son las 8 con 23 minutos, las 8 con 23. Ojalá que hayan tenido un buen fin de semana, un fin de semana agradable. Y vamos a ver dónde andan nuestros tuiteros revisteros. A ver si ya despertaron. Saludos a Liliana Cifuentes, saludos a Estela Casados, saludos a Armando, a Guillermo Manzano, a nuestro amigo Javier Barria, Adolfo Pérez, allá en el puerto de Veracruz. Viva un nuevo día desde mi arenal ardiente, viene el norte. Ah, sí, es cierto, ahorita, porque está todo muy tranquilo, se empieza medio nublar, pero sí se anuncia un norte fuerte, fuerte, fuerte, sobre todo para la costa, ¿no? Aquí tendremos lo nuestro también, pero básicamente en la costa esperan rachas violentas de hasta por ahí de los 100 kilómetros, así que hay que estar muy pendientes. Qué bueno, mi querido Javier Varia, nada más te eché el anzuelo a ver si de veras estabas ahí. Dice, aquí escuchando la revista mientras pongo los frijolitos. Ay, mira, qué bueno. Muy bien, Javier, eres un ejemplo para todos los machos mexicanos, Saludos a Sentley, que cómodamente está descansando, o a lo mejor dormidita, mientras Javier pone los frijolitos y hace el desayuno. Muy bien, pues le pregunto a Chuchín si ya tenemos listo el espacio musical y regresamos. La revista. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Esto fue la fantasía húngara de Franz Liszt. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Las 8 con 30. Bueno, pues les decía que hoy va a estar aquí con nosotros. Bueno, de hecho ya está aquí. A Alejandro Saldaña, quien es el coordinador general de la del eje temático que se va a llevar a cabo el miércoles, ya como el último de los foros, de los diálogos ciudadanos. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Buenos días. Te dejaron hasta el último. Pues mira, para cerrar con todo y fandango, sí, ¿eh? Finalmente, sí, por cierto, va a haber fandango, ¿eh? La verdad es que ha sido 2 meses de mucha actividad, con una participación muy amplia de la gente. No ha habido una sola mesa que no haya habido muchas ponencias, mucha discusión, muchas ideas. Y eso pues indica la enorme participación, el entusiasmo que tiene la ciudadanía y obviamente también las grandes expectativas construidas en torno al próximo gobierno municipal. Y de todos los temas, porque no podemos decir, es que el foro fulano sí tuvo muchísima gente y el otro no, más o menos estuvo ahí. Sí, más o menos. Debo de decirte que al principio, antes de iniciar, teníamos un poco, bueno, normal, ¿no? Un cierto susto. De incertidumbre. De incertidumbre, exacto, de pues qué tal si no llegaba mucha gente, ¿no? Y después teníamos el temor al revés, ¿no? ¿Qué tal si nos vemos rebasados y aquí no cabemos, ¿no? Pero bueno, finalmente sí ha habido algunos foros llenitos, donde alguna gente ha tenido que estar de pie o, sí, sí, en fin, ahí moviéndose, etcétera. Pero no, en general ha sido muy, muy buena la recepción de este ejercicio democrático, que hay que decir, termina esta etapa, digamos, este próximo miércoles 25, pasado mañana. Cerramos con esta dinámica de los foros manantial de ideas para recoger propuestas de la ciudadanía, pero el proyecto es, una vez estando en el gobierno, Hipólito ha dado instrucciones de que esto va a continuar. O sea, la idea de un gobierno abierto significa justamente eso, ¿no? Estar abierto a la crítica, a escuchar propuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cerramos ahorita esta etapa. De hecho, vamos a cerrar los foros el día pasado mañana con el Foro de Desarrollo Económico. Y después, el 8 de noviembre, Hipólito hará una presentación de resumen, digamos, de todos los de todas las jornadas. Ahí sabremos el balance global, digamos, de todas las actividades. El 8 de noviembre la cita es en el IMAC, a las 5 de la tarde. Bueno, y en cuanto al desarrollo económico, ¿qué tanto le ha interesado a la gente? ¿Qué sector de la sociedad es al que más le interesa y cómo han participado con ponencias? Mira, por supuesto hay mucho interés de diferentes sectores, particularmente los grupos empresariales. Claro. Pero no solamente los grupos empresariales, digamos, es una temática que atraviesa todo, ¿no? Debo de decir que hace un par de meses, más o menos dos meses, tuvimos ya una suerte de preforo precisamente sobre temas económicos. Fuimos invitados, Hipólito, yo y, bueno, los regidores, ¿no? Electos por el Movimiento de Regeneración Nacional, a escuchar propuestas específicamente sobre el rubro turístico. Claro. Cómo activar la actividad, el turismo en la ciudad, en el municipio, la carencia que se tiene de proyectos, digamos, que permitan captar gente, los problemas que genera para el turismo, por ejemplo, la vialidad verdaderamente caótica, la mala imagen por el tema de la inseguridad, etcétera, etcétera. O sea, digamos que en turismo ya hemos avanzado un poco. Fíjate que siempre se ha hablado de esto del turismo. Desde hace mucho tiempo está esa idea, pero nunca se ha concretado. Nunca se ha concretado, y hay que decirlo con claridad que la oferta turística de Xalapa no está dada precisamente por sus monumentos históricos, no. Que los hay, pero pocos. Sí. Tampoco está dada, digamos, por no somos un destino sol playa, es más, a veces el sol se nos escamotea mucho, ¿no? En cambio, sí tenemos una oferta cultural, claro, muy amplia, pero no ha sabido potenciarse, y ese es uno de los ejes que se va a discutir el día miércoles, a escuchar propuestas para detonar, para impulsar empresas creativas y culturales. Tendrá que ver también la mercadotecnia que se implemente, porque, por ejemplo, dice uno Taxco, piensas en plata, ¿no? Sí. Dices Palenque, ruinas, sí, arqueológicas, y así, sí, cada municipio. Pero dices Xalapa, sí, y digamos, no hay, bueno, cultura, porque sí, eso sí. Sí, pero digamos que también ha habido un proceso de abandono, pero sí de falta de promoción, y ha habido, sí, un debilitamiento de la actividad también, por muchas razones, no quizás razones que no dependen estrictamente de la calidad de los creadores, de los artistas, sino que tienen que ver más con la propia dinámica del mercado, en fin, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha expectativa, los grupos empresariales, nos hemos reunido en un par de ocasiones con gente de Canaco, de Canacintra, Coparmex, etcétera. Y bueno, por supuesto que hay muchas expectativas. Ellos están, también han sido muy golpeados, sobre todo por el expolio de Duarte, ¿no? Sí. Que hoy aparece una nota que se estima en 12.592 millones de pesos el boquete que le dejó a las finanzas, a los municipios y demás. Y hay muchos empresarios a los que todavía el gobierno de Duarte le sigue debiendo. Sí, sí, sí. Eso por un lado. Y por otro lado está el tema también de la corrupción, que no permite competir en términos de equidad a los diferentes empresarios. Por ejemplo, en obra pública, si las licitaciones, los concursos, se hacen de una manera amañada, tramposa, etcétera, es decir, con dados cargados, pues es claro que los contratos siempre van para algunos, ¿no? Entonces, por supuesto que el acabar con la corrupción será una de las tareas más importantes del próximo ayuntamiento. Ahora, ahí está el turismo, como un motor para desarrollo económico que no ha sido explotado como debe ser. Pero, digamos, ¿dónde está la fortaleza fuera de eso de Xalapa, tomando en cuenta que no hay una industria y que ese es otro tema que se ha hablado desde hace mucho tiempo, de hacer un corredor industrial, pero que no hay agua, que no hay condiciones? Y entonces, ¿en base a qué? Porque no sé cómo veas tú la cuestión del comercio, ¿no? Digamos, si nos comparamos con Córdoba o con Veracruz, pues no hay mucho que hacer. ¿A dónde está? Mira, el comercio, por supuesto que es uno de los sectores más dinámicos, pero tiene un techo bajo. O sea, no da para un desarrollo, un crecimiento, y sobre todo para la generación de empleos que la ciudad necesita. Sí. Entonces, hemos platicado mucho el tema con Hipólito, y la idea es generar un proyecto de economía incluyente que trate de abarcar a la mayor cantidad de población, principalmente de los sectores más vulnerados, ¿no? Entonces, uno de los ejes del proyecto económico será el impulso de un proyecto amplio, inteligente, de agricultura urbana. Es una tendencia que se está dando en todo el mundo. En la misma ciudad de Nueva York, una parte muy importante de su consumo, por ejemplo, de hortalizas, se producen en la misma ciudad. La ciudad de Detroit, que estaba prácticamente siendo abandonada, porque cuando las armadoras de autos salen de la ciudad, pues estos grandes galerones que quedan allí se empiezan a convertir en, no solamente en basureros, sino en nido ahí de malvivientes, etcétera. Quebró esa ciudad. Sí. Hubo un abandono, bajó la población de más de 2 millones de habitantes a menos de 1 millón. Y la manera en que han ido recuperando espacios para la propia ciudadanía, ha sido a través de la agricultura urbana. Entonces, esto es un proceso que se está viendo en todo el mundo y que nosotros queremos replicar aquí. Afortunadamente, contamos con el apoyo de uno de los expertos más importantes, más relevantes en el mundo, en la materia, que es el doctor Miguel Ángel Escalona de la Universidad Veracruzana. Nos hemos estado reuniendo, hemos tenido varias reuniones con Miguel Ángel, y digamos que él está en la mejor disposición de colaborar, de impulsar un proyecto que es mucho más de, porque de pronto nos han tomado un poco a chunga, ¿no? Pero sobre todo por ignorancia, ¿no? Que es mucho más que sembrar lechugas y zanahorias, ¿no? Implica toda una reconstrucción, pues sí, del tejido social, yeah. Implica también articular otro tipo de productos como son plantas aromáticas, plantas curativas, plantas medicinales, no tanto para tomarlas en té, que también, sino para industrializar también de esto, por ejemplo, para hacer cremas, para hacer shampoos, para hacer este tipo de cosas, digamos, de cosmética, ¿no? Entonces, ese va a ser un proyecto sin duda muy importante. Por otro lado, necesitamos avanzar en la construcción de un adecuado ecosistema de innovación, porque talento hay, el asunto es que está poco articulado. Cuando digo un ecosistema de innovación, quiero referir a una articulación entre diferentes sectores que muchas veces no se aproximan porque pareciera que son de especies distintas. Tenemos artistas por un lado, tenemos gente que hace cerámica, que hace teatro, que hace danza, etcétera, pero también tenemos una base de científicos muy importante, particularmente articulados en torno a la UV, el INECOL y otras instituciones. Entonces necesitamos avanzar en el diseño de los programas que permitan que artistas, científicos, tecnólogos, el Tecnológico de Jalapa seguramente será una de las instituciones también a vincular, generemos los proyectos adecuados para poder poner en funcionamiento un conjunto de empresas y un conjunto de iniciativas que en este momento no existen. Ejemplo, México ocupa un lugar muy destacado en la industria de los videojuegos a nivel mundial. No solamente porque tenemos muy buenos, como les llaman, gamers, hay muy buenos jugadores rankeados en estas competencias a nivel internacional en primeros lugares, sino también porque hay un conjunto de muy buenos diseñadores de juegos. Y me decía un compañero de la Universidad Veracruzana, un colega estudiante de doctorado, que hace poco estuvo en Guadalajara en el Congreso de Industrias Creativas y Culturales, que el problema que tienen muchas de estas de estos diseñadores de videojuegos es que no tienen historias. Y yo dije, bueno, pues si algo somos buenos en Jalapa, pues sí, es para contar historias, sí. Hay gente de teatro, hay escritores, hay gente que hace danza, que hace otro tipo de actividad artística. Entonces, este ecosistema de innovación va a ser importante. También hay que articular otro tipo de, vinculado con el turismo, de actividades que no han sido suficientemente explotadas, como es, por ejemplo, el turismo de deporte. Hay que, pues es una de las iniciativas, ¿verdad?, buscar a Ana Gabriela Guevara, ¿no?, para que nos vincule con la Federación Internacional de Atletismo para volver a hacer la gala atlética, esa que jalaba tanta gente cuando ella estaba en el apogeo de su brillantísima carrera, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿eh? O sea... recuperar el circuito de los lagos para hacer eventos de caminata, por ejemplo, hacer competencias deporte urbano como parkour, como downhill. Digo, no somos Taxco, pero aquí hay hay Jalitic y demás, hay varias bajadas bastante interesantes para los ciclistas más arriesgados, ¿no? Un alcalde hace mucho le dice a uno de los delegados, le dice, a ver, implementa actividades deportivas allá en tu delegación. Y dice, era un delegado muy serio, pero siempre sacaba cada cosa. Decía, pues solamente que sea deslizamiento el lodo, licenciado, porque en mi delegación no está pavimentado. Pues capaz de que también lo inventamos por allí, ¿no? Dice Enrique Salmerón, que ya anda por aquí, que considera que no hay una baja en la actividad cultural, que hace falta fortalecer y plantear estrategias para el desarrollo cultural, infraestructura, promoción, entre otras, que permitan ofrecer actividades en el que se vean beneficiados todos, la ciudad, la oferta cultural, los artistas. Pues sí, prácticamente sí. En todo. Yo estaba pensando en una fórmula muy sencilla, que no sé si los economistas no vean como algo muy simple, ¿no? si no hay trabajo, si no hay empleo, pues no hay dinero, o sea, yo no tengo para comprar. Así o es. Yo no sé si en este caso el fin justifique los medios, y no importa que yo me endrogue a meses sin intereses y con el banco y con todas partes para que pueda seguir activándose una economía, pero que cada vez nosotros tenemos más problemas, ¿no? Sí, digo, hay muchas líneas. Por ejemplo, la de Jalapa es una economía de comercio, ¿no? Sí. Pero una buena parte del dinero que se mueve no se queda en Jalapa. Porque, por ejemplo, frutas, verduras, hortalizas, flores, etcétera, son traídas por intermediarios que vienen de la Ciudad de México o vienen de Puebla, de tal manera que venden aquí sus productos. Nosotros compramos las calabazas, las lechugas, etcétera, pero ese dinero que nosotros pagamos no se queda en la ciudad, sino va a dar a otras ciudades, como Puebla, por ejemplo. Entonces, necesitamos incrementar el mercado local, regional. Cuando digo Jalapa, me refiero a la región Jalapa, ¿no? Incluido Jico, Teocelo, Olinco, etcétera. Para que haya un consumo que permita que ese dinero siga circulando en la región, no que se vaya fuera de aquí. Las ponencias que te han llegado, ¿a dónde están más o menos ubicadas? ¿En qué parte de este gran proceso de fomento económico? Okay, hay varias cosas. Por ejemplo, hay en ciencia y tecnología ya hay varias propuestas, cosas bastante interesantes que van desde cuestiones de alimentación, de cómo innovar en términos de alimentación para mejorar la nutrición de la población. Por ejemplo, una ponencia muy interesante sobre la transformación de autos de combustión interna a eléctricos. Dejar de usar el motor de gasolina y usar motor eléctrico. ¡Qué maravilla! Sí. También hay muchas propuestas en torno a regulación, digamos, qué hacer con el comercio ambulante, qué hacer con sí, que es uno de los puntos pequeño más... Pequeño problema. Pequeño problema, y que, bueno, sabemos de que forma parte del escenario catastrófico de la economía nacional que ha demostrado el fracaso del modelo neoliberal. Entonces, si en todo el país el 60% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, pues no podemos nosotros pretender que aquí no se exprese también ese dato, ¿no? Entonces, es imposible terminar con el comercio ambulante, con el comercio en vía pública. Sí. Lo que sí se puede hacer y se va a hacer es modularlo, es regularlo, es tratar de que entre en un esquema de ley que no afecte a los otros comerciantes establecidos, porque bueno, la gente también tiene que ganarse el pan. Pues sí. Pero ese también, digamos, en la medida en que generemos empleo en otras actividades, también esto puede tender a disminuir. Empleo no solamente a través del proyecto de huertos urbanos. Tenemos también una gran, digamos, escenario potencial para el desarrollo de ecotecnias. Jalapa y todos los alrededores de Jalapa somos muy afortunados de tener a muchos ambientalistas que saben mucho de energías alternativas. Esta puede ser también otra, digamos, otra potencia económica a desarrollar. Y turismo desde ecológico también, ya que mencionas la palabra de ecología. Claro, ¿no? Que ya se está implementando. Entonces, por ejemplo, desde el desarrollo, buscar atraer inversiones, no solamente de construcción de paneles solares, sino también de sistemas de colecta de agua de lluvia. En fin, ahí hay un potencial grande, ¿no? Oye, a ver, vamos de una vez ya a las mesas para terminar esta charla, que yo espero que continuemos después contigo, Alejandro. Con muchísimo gusto, claro. Ya, pues ya que estén en función, o antes, desde luego, para el resumen, de vamos a llamar otra vez a cada uno de los coordinadores para que cada quien haga su resumen, y ya después en funciones el ayuntamiento para que estén todos ustedes en contacto con la gente de este programa. Pero entonces, las mesas, ¿cuáles son los temas? Para desarrollo económico tenemos tres temas. Uno es innovación, empresas creativas y de base cultural, digamos, y de base tecnológica, perdón, propuestas en turismo y propuestas en materia de regulación económica, comercio, etcétera. O sea, básicamente esos son los tres temas. Uh-huh. Las pueden enviar al correo dialogojalapa.economia@gmail.com y la fecha de cierre de la convocatoria para el envío de ponencias es hoy. Uh-huh. Hoy, digamos, para nosotros tener mañana, el día de mañana, para poder organizar todo el programa. Sí, porque está bien organizado, les dan un horario. Exactamente, y todo esto, para nosotros tener tiempo de mañana y enviar los correos informando a los ponentes la hora en que les corresponde. Si no me da tiempo de mandar ponencia. Exacto, si alguien no tiene tiempo, no se le ganó el tiempo, pueden llegar el mismo día y un poco como en el Seguro Social, que no llevo cita, pero pues ahorita lo acomodamos entre una y otra ponencia. Es que miren, todos los temas de todos los foros tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Sí. Todos, de alguna u otra manera. Así es. Fíjate, a lo mejor hay unos muy técnicos, pero... Te comento, hace unos días tuvimos una reunión, parte del equipo que vamos a colaborar con Hipólito, para revisar una serie de puntos sobre gobierno abierto y transparente y evaluación y demás. Yo les decía a los compañeros y a las compañeras que no sería mala idea de pronto gestionar recursos para contratar los servicios, puede ser la UB, por ejemplo, para hacer una evaluación, digamos, avanzado un año de gobierno, un cierto tiempo, no lo sé. Pero para hacer un tipo de evaluación que hasta donde yo entiendo no se hace mucho, y sería a través de una muestra aleatoria ir a entrevistar a familias y preguntarle a las familias jalapeñas si el gobierno municipal, la administración municipal, ha logrado tener algún tipo de incidencia en su vida cotidiana. Si uh-huh. se siente algún tipo de cambio, si hemos logrado dejar una pequeña huella en la biografía de las y los jalapeños. Porque si no lo hacemos, si no estamos dejando una pequeña huella, sí. no estamos funcionando. Sí, cierto. Eso es lo más importante, o sea, los indicadores y que si el 20% para arriba o el 13% para abajo, etcétera, sí. son importantes, por supuesto que son indicadores que hay que atender, porque además estamos obligados por ley, pero si no logramos que se sienta un cambio en la vida cotidiana de las y de los jalapeños, pues yo creo, esa es mi perspectiva, yo en el plano económico, pues en desarrollo económico, pues no habré logrado el objetivo para el cual fui invitado. Pues buen reto que te planteas tú mismo. Así tiene que ser. Y la administración en general. Alejandro, muchas gracias. Al contrario, Carlos, muy amable. Pues seguimos en contacto. Por supuesto, y pues ahí nos vemos el miércoles, partir de las 9 de la mañana, de 9 a 2. Pausa para comer. Y hay cafecito, todo el tiempo hay cafecito. Hay cafecito. Y también hay que... vamos a cerrar con un pequeño fandanguito. Ah, sí. También se les invita a la gente que quiera acudir a partir de las 9 de la noche. Los jaraneros que van a participar están solicitando llevar víveres, apoyo para damnificados de San Andrés. Entonces, bueno, ahí está la invitación. Gracias, Alejandro. Me dio mucho gusto saludarte. Igual. Cerró, todo el equipo al morir entregó, cayendo el muerto, soltando el llanto. Bye. Ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doitor, de un coraje se le enfrió que poco aguante, lo sacaron con los tenis pa' adelante, los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado. Esa noche como actriz de gran cartel la consagraron. Cuando vive el infeliz, ya que se muera. Y ahora que está en el Beliz, qué bueno era. Sin embargo se veló y el rosario se rezó. Y una voz en el silencio interrumpió. Ya pasará. La botella tuvo el final de Cleto. Murió, murió, murió. Yo creo que adrede este cleto se enfrió, pues lo que debe jamás lo pagó. Tipo malaje, no fue tan guaje. Con lo caro que está todo regalado le salió. El velorio fue un relajo, pura vida. La peluca y el café fue con bebida. Y empezaron con los cuentos de color para ir pasando. Y acabaron con que Cleto ya se anda bacha buscando. Empezaron a jugar a la baraja y la viuda en un albur perdió la caja. Y después por reponer hasta el muerto fue a perder. Y el velorio se acabó, luego hay que ser. Tengo en mi casa Cleto, ay, y una donde lo meto. Pero como ya dijo Lucy señora, murió, murió, murió. Antídoto contra el mal humor, la revista. Continuamos. Doña Rebeca Buches, buen día. Es cierto lo que comentaste sobre la nostalgia y creo que es necesario que de vez en cuando la sintamos. Ahora nos pasa más por la edad, sí, sí, es cierto. Y por proyectos como Gente de Jalapa, Expo de Fotos de 1900 a 1950 que preparamos. Pues claro, también por eso. En el Museo Casa de Jalapa, gracias a todas las familias que están participando y las que se sumarán. Y Rebeca, yo creo que tendría varias cosas que aportar, ¿no? Para esta cuestión del desarrollo económico, entendiendo que para que haya inversión, pues tiene que haber una ciudad armónica, ¿no? Una ciudad que no inhiba pues a la gente a invertir o a venir a pasear, ¿no? Como lo que mencionaba Alejandro, que puede ser la inseguridad, que ahí sí pues donde no hay ahorita, ¿no? O nuestro terrible tráfico que tenemos, ¿no? Sí. Son esas cosas que dice uno, híjole, qué flojera, ¿no? Pero tenemos también muchas cosas buenas. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Bien, aquí en esta fresca mañana jarapeña, mi querido Carlos. Buen día a todos nuestros amigos de la revista. No sé, complementando lo que estabas diciendo, hay una experiencia muy interesante y yo creo que también la hemos vivido los que hemos hecho algo de arte, cultura, los artistas y los grupos aquí en la localidad. La iniciativa privada poco se involucra. En el sentido de apoyar, precisamente, si esto es en beneficio de los hoteles, restauranteros, espacios, cafés, librerías, comercios, poco les cuesta. O sea, yo entiendo que se dificulta la parte económica también para ellos, pero habría que hacer una, como lo que mencioné hace un momento, una estrategia de desarrollo cultural en la ciudad que permita, efectivamente, es un refrito estar diciendo que Jalapa, la ciudad cultural y se desborda cultura, y en un día puedes tener la inauguración de dos exposiciones y tienes teatro, dos funciones los fines de semana diferentes. Yo creo que los empresarios, digamos, apuestan a que haya grandes eventos, ¿no? Que tengan, que estén en el escaparate, que tengan trascendencia estatal, pues para que les convenga, ¿no? Yo creo que sí, pero además ha habido, sin embargo, cuando les pedías apoyo para hacer, por ejemplo, una cartelera que pudiera repartirse dentro de sus propios hoteles, no había ese interés. No había ese interés. Pues, llega un parroquiano, llega un visitante, ¿y qué es lo que hay? La internet es obviamente que nos ha abrumado en la actualidad, es un medio de comunicación impresionante, ¿no? Entonces, sí hace falta, yo creo que establecer nuevas estrategias de acuerdo al mundo contemporáneo, cómo se está moviendo el Facebook, el Twitter, todas esas cosas, porque mucha gente ya lo consulta allí. Sin embargo, hace falta apostarle, hace falta infraestructura cultural suficiente. Sí, sí, sí. ¿Cuánto sí, te sí, cobran sí. No alquilar el Teatro del Estado? No, pues sí. Es una función, difícilmente lo puede hacer. Pero bueno, no me quiero alejar. Tantito, ya nada más rápido. Paco West, ¿por qué ningún turista le gusta estar atrapado en el tráfico? Creo que la solución es un no circula general a todos los autos, o a lo mejor hacer peatonal el centro, ¿no? Hay muchas cosas. Hay un corredor cultural interesantísimo que puedes hacer a partir del Museo Guízar y Valencia, el Museo del Colegio Preparatorio, la Escuela Industrial. Te bajas caminando aquí al Ágora de la Ciudad, a la Pinacoteca, a la Carlos Fuentes, al Museo Jalapa, llegas hasta la Casa del Lago. Entonces ahí tienes un interesantísimo corredor cultural que lamentablemente no se le ha... Bueno, para eso son los foros, te esperan el miércoles con esa propuesta. Va a estar hablando, pero bueno, sí, es lo que le decía yo a Chuchín, ojalá pueda yo darme una vueltecita. Pero bueno, el tema de hoy es precisamente surgió por la llamada de una radioescucha, una revistera, que quería saber cuál es el origen de las mañanitas. Y también de un comentario de mi señora madre, que en algún momento me dijo: hijo, ¿de dónde salen tantas canciones populares? Tú conoces el término de las canciones del dominio público. Ajá. Esas canciones, la mayoría de ellas pasan más de 100 años de haberse creado, y generalmente fueron compuestas por cantadores, así se les llamaba, a manera de los antiguos juglares y trovadores que iban, ajá, de ciudad en ciudad cantando y creando, haciendo las epopeyas o narrando las historias épicas de su momento. Aquí lo mismo, los cantadores mexicanos los contrataban para las misas, para los velorios, para las bodas, para los bautizos, componían canciones ex profeso. Y obviamente esa gente pues tocaban la guitarra, se hacían acompañar por un violín, lo que tú quieras, no escribían música, pero las transmitían de manera oral. Y es así como ha llegado a nuestros días, y es así como surgen canciones como desde el siglo XIX, como Las Mañanitas, que es uno de los temas que nos habían preguntado, que es una antigua canción de tradición oral que surgió de los famosos romances españoles, ¿sí?, que tradicionalmente se cantaban en las noches en los balcones de las señoritas, ¿no? Tiene un origen español sefardí, de este español con influencia judía, al sur de España. Mira. Esas pequeñas serenatas empiezan a surgir ahí, y se traen a México en la época de la conquista o posteriormente, y los cantadores fueron popularizando este tipo de canción, de saludar y celebrar con canciones los aniversarios, cada aniversario de cumpleaños de alguna señorita, de algún potentado. Esto llegó desde la parte más baja de la sociedad, desde el pueblo, hasta los grandes salones de la aristocracia. Y la primera referencia histórica que tenemos musical de unas mañanitas está en el año de 1860, con un pianista, Julio Ituarte, que, como ya les había comentado, la tradicional música mexicana empieza a agrupar sones y jarabes y marchas y canciones en un tipo de rapsodia, en fantasías musicales, y los fragmentos se empiezan a intercalar hasta hacer una gran obra. Y Julio Ituarte compone una obra que se llama Ecos de México, donde están los enanos, está Las Mañanitas, están muchas canciones populares de la época. La vamos a escuchar un fragmento de ella, primero Los Enanos, para que sienten un poquito con contexto. La primera canción es Los Enanos, e inmediatamente aparece la referencia de Las Mañanitas, una obra de 1860. Vale. Thank you. como se darán cuenta, el contexto es una fantasía, se tocan los enanos, tocan las mañanitas y después va otra obra. Me decía Carlos, la letra es de un cantador, anónimo, no se conoce la ciencia exacta. ¿Pero la música y la letra es de la misma persona? Sí, generalmente es la misma persona la que hace la letra y la tonada, podría decir, la melodía principal, ¿no? Vamos a mandar un saludo a un taxista, me encanta cada vez que hay taxistas que nos van, porque además nos promueven. ¿Sí? El señor Fabián Gerardo Díaz. Don Fabián, que tenga usted un buen día, mucho pasaje y ningún problema, y ánimo con el tráfico. Bueno, muchas personas creen que Manuel M. Ponce fue quien compuso esta famosa canción. Sin embargo, no. Manuel M. Ponce se dedicó en alguna etapa, que el próximo año se cumple 70 años de su muerte, a recopilar una serie de canciones populares, armonizarlas y tenerlas como en un famoso catálogo de música popular mexicana. Esa confusión quizá de que las mañanitas son de Ponce se debe a que compuso una rapsodia mexicana número 2 donde aparece el tema de las mañanitas. Sin embargo, me voy a permitir ahorita ponerles a ustedes quizá la versión más bonita, o la que más me encanta, es la versión cantada por la maravillosa y exquisita y dulce voz de Pedro Infante, la versión con la letra y la música. Fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Pues ya aprovechando, felicidades a los que cumplen años. El día de hoy, sí. A Rosa Isela, que ayer cumplió años. Arvan Delay, que nos manda un gif muy simpático. Enkiwal, dice, nos deben una tertulia, a todos los de Radio Escuchas, en un foro al aire libre. Bueno, la que vamos a hacer nosotros y que ya es un hecho, pues es la de marzo, ¿no? En marzo, ¿no? Que cumplimos 30 años y en la cual pues va a estar invitado Javier Barria. Ya los vamos a comprometer al aire. A Enrique Paco Salmerón, Aragón también. Paco Aragón. Voy a comprometer a Paco. Sí, vamos a hacer un show de tal manera que Chuchín y yo no hagamos nada más que sentarnos a disfrutar del programa y que no nos pongan a trabajar ese día. Está bien. Hoy es el Día del Médico, felicidades. Ah, sí, hoy es el Día del Médico. Bueno, a partir de la Revolución Mexicana y de estos movimientos tan importantes de movimiento social, de 1910-1920, empieza a surgir un nuevo estilo, una nueva forma de hacer música como una un medio de expresión personal. Ya no se piensa en las músicas de las regiones, ya sea del Bajío, de Oaxaca, Yucatán, Veracruz. Se empieza a empezar a pensar en una música, en un imaginario musical nacionalista. Uh-huh. Esto es apoyado por a partir del movimiento del muralismo que hace Diego Rivera, etcétera, etcétera. La poesía empieza a cambiar. Y a partir de la revolución propiamente dicho, en los campamentos militares, en los trenes, celebrando una victoria, una derrota, la gente, el soldado, que a veces tocaba una guitarra, empieza a componer. Y empieza a componer en el contexto de lo que está viviendo en ese momento. Entre ellos, pues te digo, había cantautores, había gente, y surgen canciones emblemáticas a través de las estructuras tradicionales de la música, ¿no? La de una sola estrofa, por ejemplo, que es la de Lita, es de una sola estrofa. La de una estrofa con estrubillo es la Jesucita en Chihuahua. La canción romántica como la Valentina, o el verso dodecasílabo como lo Joaquinita. La canción revolucionaria no adopta una nueva forma musical, sino que surge como un canto ocasional que nace de la necesidad de la expresión del pueblo y de la gente que está luchando en ese momento. La cucaracha es una de estas canciones emblemáticas, pero parece ser que tiene un origen español. Ya como tal, la cucaracha como un son empieza a ser mencionado en 1883 y a través de José Joaquín Fernández de Lizardi, el autor del Periquillo Sarniento. Pero en su novela de 1819, la Quijota y su prima escribe el siguiente verso: un capitán de marina vino en una fragata, entre varios sonecitos trajo el de la cucaracha, y es el que vamos a escuchar a continuación. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Un panadero fue a misa, no teniendo que rezar, le pidió a la Virgen pura dinero para gastar. Un panadero fue a misa, no teniendo que rezar, le pidió a la Virgen pura dinero para gastar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque... Si bien es cierto que la cucaracha, que estoy viendo sus orígenes en el siglo XIX, a partir de 1819 que se empieza a mencionar, en la época de la revolución fue una de las canciones más populares que se podían cantar en los campamentos militares. Pasando a otra cosa, por ejemplo, a otra canción, La Golondrina, o Las Golondrinas, como se le conoce, es una de las canciones más emblemáticas de nuestro país. Sí. Existen diversas versiones sobre el origen de esta bella canción. Sin embargo, lo que sí es cierto y es fundamental es que la melodía fue compuesta por un veracruzano, Narciso Serradell Sevilla, nacido en Alvarado, Veracruz, en el año de 1843, Él se alistó en el ejército del general Ignacio Zaragoza para luchar en la batalla del 5 de mayo. fue médico. Fue atrapado por el ejército francés y expatriado a Francia, o sea, se lo llevaron como prisionero a Francia. Desde ese momento, sus compañeros del ejército, al saber que fue prisionero, le entonaron su canción cuando se estaba yendo de México. ¿Y quién no ha llorado? ¿Quién no se ha conmovido con eso? Todo. Y Serradell mismo la cantaba junto con sus amigos en la prisión francesa. Pues sí. Esa es la historia. La canción, fíjate, algo muy interesante que encontré, que la canción guarda un secreto, ya que al parecer el autor escondió un acróstico. ¿A poco? Con una dedicatoria al objeto de su amor. Ese es al objeto de su amor. Está oculto el nombre dentro de la canción. Nadie lo ha descifrado. ¿Y cómo saben? Porque eso lo indica los autores de la letra. Él tiene dos letras, una de las tantas versiones que Serradell escribe la melodía con el texto de un poema escrito en árabe por el rey Aben Umayya del siglo XVI. ¿Sí? La última versión que se conoce y que conocemos todos y es la que tiene el acróstico es la letra del vizcaíno Niceto Zamacois, convirtiéndose en una canción emblemática de los exiliados mexicanos en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX. O sea, originalmente es la letra de un príncipe árabe, que así está registrada en los libros de Rubén M. Campos de los años 20. Sin embargo, ya la letra actual fue después reproducida por Zamacois y es la que conocemos como ¿A tal. Dónde va ¿A dónde veloz irá veloz y fatigada la golondrina que de aquí se va? O si en el viento se hallara extraviada buscando abrigo y no la encontrara. ¿La golondrina o las golondrinas? La golondrina. Ay, todo el mundo decimos las golondrinas. O pues yo soy el único. No, es por eso digo que es la golondrina o las golondrinas, pero ¿a dónde irá veloz la golondrina, no? Junto a mi lecho le pondré yo su nido, en donde pueda la estación pasar, oiré tu canto, tierna golondrina, recordaré mi patria y lloraré. No sigas. Bueno, vamos a escucharla en una versión antigua de el doctor Roberto Ortiz Tirado. ¿A dónde irá veloz y fatiga golondrina que de aquí se va? Si en el cielo que miramos mirada, sin paz ni abrigo, que la vio partir junto a mi pecho, hallarás unida en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida. Cielo santo, y sin poder volar. Otra canción emblemática del siglo XIX también es La Paloma. La famosa Paloma, su autor fue Sebastián de Iradier y Salaverry, quien la compuso alrededor de 1863, según las crónicas. Iradier, español, se encontraba en Cuba cuando compuso esta preciosa canción, y su característica principal es el ritmo de habanera, que junto con la contradanza, la habanera y la contradanza dan origen años más tarde al danzón. El propio Iradier la lleva a México en la época de la segunda, la trae a México en la época de la segunda intervención francesa, y se relaciona mucho con la caída de Maximiliano de Habsburgo. En su momento, cuando la trae, fue una de las canciones favoritas de Carlota, y la cantaba en ese entonces una cantadora muy célebre que se llamaba Concha Méndez. Uh-huh. Los republicanos en esa época, ya cuando se veía que había ganado la República y vencieron el Segundo Imperio, empiezan a transformar la letra original de La Paloma y utilizan una más irónica en contra del Imperio francés, uh-huh, burlándose de él, y se convierte en la primera canción política de México, ¿sí? Los republicanos toman el poema de Adiós Mamá Carlota de Vicente Riva Palacio para burlarse de Maximiliano. En todo el cancionero, ¿sí?, de la intervención francesa. Así, ¿verdad?, aparece en el cancionero. Los cangrejos, ¿sí?, y todo los cangrejos, precisamente. Entonces, en una función, por ejemplo, dice la historia, que Concha Méndez la obligan a cantar esta canción irónica frente de Carlota, lo cual a ella le costó un dolor muy, muy fuerte. Pues y bueno, escucharemos La Paloma de Iradier con la cantante Victoria de Los Ángeles. Ay, con esta belleza nos despedimos con un saludo para Toño Quinto, para Reina Morales, que está apuntada para participar con sus décimas en marzo en el aniversario. Con un saludo también a Jaciel García, mi querido amigo, estupenda intervención sobre la música mexicana, felicidades. Y muchas, bueno, gracias a ti. Al contrario, quiero que nada más sepan lo que es el imaginario musical tradicional mexicano. Es bellísimo. Y así es muy rico. Pues muchas gracias, con esto nos despedimos. Andrés de Jesús Reyes, Lupita, Enrique y Carlos, que la pasen bien, hasta mañana, buenos días. Por impulinar no se llega. señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad. En un encuentro muy nivelado entre halcones de la Universidad Veracruzana y potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, los potros lograron su primera victoria del Campeonato Universitario de Fútbol temporada 2017-2018 con marcador de 2-1 en juego realizado en la cancha de la Unidad Deportiva San Antonio Buenavista. Con este resultado, Halcones UV, al mando de Emilio Gallego Sánchez y Alberto Coria Bretón, tienen marca de una victoria por par de derrotas, suman 3 puntos, en tanto que los mexiquenses arriban a 5 unidades producto de un triunfo, una derrota, un empate y 1 punto extra. Dentro de la quinta fecha, Halcones de la Universidad Veracruzana el sábado 28 de octubre visita a los Borregos Salvajes del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. En la fecha 6, regresan a casa para recibir a la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, el viernes 3 de noviembre. Impacto Deportivo en Radio Universidad.